de una mujer, una revancha que ahora llaman feminismo. El machismo erótico de revés, la forma de dictadura que impone su catecismo. El hombre es una basura y siempre es el enemigo. Y el hombre no es capaz que viva a tu lado, que debe de ser. El hombre no es más que nadie, ni menos que una mujer. Hay que mandar a prisión al mal nacido, del maltrato. Pero por ese cabrón no te equivoques y pague por todo el pan. No te sientas objeto porque por la calle te digo un tirón. Y si mira tu andar es el hombre que el hombre pierde los ojos. Porque eso es lo natural, uno con otro. Ni voto ni revanchismo, en realidad el rollo del feminismo es contra un nuevo egoísmo. Más allá de la igualdad, y la igualdad no quiere decir lo mismo que lucha del fanatismo. Es entender de una vez, que hombre y mujer Dios nos hizo iguales, pero distintos.